Κάνει. Κάνει. Είδαμε να κοντράσουμε στο δεμό μου, κάνει. Conocida la melodía, el tema central la conocí. Pero la conozco desde película. Hace muchísimo tiempo, ¿no? Y siempre me pareció un tema muy, muy, muy, muy emocional, ¿no? La introducción, una caja, tío. Una caja en la playa. No va a tener y es un estándar. Es un estándar. Haciendo que tú pares a la playa y lleva la caja. Mundo Cani. Space is the place. The favorite place. Hay una reverberación ahí. Cante la melodía. Hay una música así.